Y continuamos en este primer viernes de primavera con más cositas de Talavera. Llega con esta música Corina, con ese espacio dedicado al ocio de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Buenos días, Corina. Buenos días, Marina. ¿Qué tal? ¿Se nota la primavera? O... Sí, sí, se nota que está llegando, está llegando. Está llegando. Un poco tardía, pero bueno. ¿Tardía? Tardía me refiero a temperatura. Ah, bueno, no porque sé. Porque seguimos con ese frío y... ¡Qué frío! Yo estoy helado. ¡Qué calor! Yo estoy helado todo el día. Creo que tienes que mirártelo, ¿eh? Porque sí. Hace calor, llevamos un invierno, no puede haber sido más suave este invierno. No ha caído una gota de agua, no ha helado casi un par de días. Pues yo estoy como Elsa de Frozen. Bueno, siempre. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar esa agenda de ocio que nos tienes preparada. Vamos allá, porque este viernes tenemos un súper conciertazo en el Teatro Palenque. Cuéntanos. Tenemos a Pasión Vega con sus 40 quilates íntimo. Decirle a la gente que es a las 8:30, que las entradas son de precio entre 26 y 22 euritos y que es una gira muy personal de Pasión en la que celebra sus 25 años de carrera. ¿Y todavía quedan entradas? Sí, todavía quedan entradas. Así que para el que quiera, las tenía disponibles en taquilla, en el Teatro Victoria. Y ese mismo día supongo que también en el Teatro Palenque. Seguimos con El Salvador. Y como ya comentábamos la semana pasada, con la temática de Semana Santa, tenemos el tercer y último día del primer ciclo de tertulia cofrade que organiza la Junta de Cofradías. Así que a las 8:30 en El Salvador. Y así terminamos ya ese ciclo para enterarnos de lo que es el arte sacro. Más cositas. Pues tenemos en el Museo Etnográfico a las 8 también, dentro del ciclo de música de los países celtas, tenemos a Víctor Santal y a Marta Ponce al arpa y al violín. Me encanta. Y continuamos ahora con, en este caso, con las bibliotecas, recordando a la gente las actividades. En la Biblioteca José Hierro, a las 6 de la tarde, tenemos un taller de química que se llama Construye tu arrecife. ¡Qué bonito! Lo imparte Ciencia Divertida y es para niños de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y creo que es el último ya, por lo que hablamos ayer en la biblioteca. Y por último, para este viernes, tenemos en la Biblioteca Niveiro, a las 5 y cuarto, Pequeteca especial con Mr. Vértigo para niños de 3 a 16 años. Eso a las 5 y cuarto. Y a las 6 y media, un taller que se llama Plantamos Poesía con Mr. Vértigo para niños de 7 a 10 años. Claro, es que ayer fue además el Día de la Poesía. Tenemos el sábado en el Teatro Victoria a las 12 y media de la mañana la compañía Fuera de Foco con la adaptación de la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Recordar a todo el mundo que son 5 euritos en taquilla. Es que ¿quién no va al teatro por 5 euros? De verdad. Pues espérate que ahora te voy a contar más, pero me voy a saltar lo siguiente y nos vamos un momentito al Museo Etnográfico, en el cual a las 12 tenemos petaceltas. ¿Petaceltas? Va todo de celtas, ¿eh? En este caso es celta irlandesa. Ya, y no traducimos el peta. No, yo por lo de petaceltas me había ido por las chuches esas que había cuando... Las que hacían ruido en la boca. eso. Que explotaban en la boca. Y en la Biblioteca José Hierro, a las 11:30 de la mañana, tenemos en la sala de usos múltiples un taller de inglés para adultos, Marina. Vamos a tener que quedar para ir, ¿eh? Al final nos la están metiendo tanto por los oídos que vamos a tener que ir tú y yo, ¿eh? Ya tiene delito, ¿no? Sí. Oh. El taller se llama Hollywood y lo imparte Ana Isabel López. Venga, pues vamos a ver si nos animamos. Eso es. Y ahora sí, como no, retomo ese Teatro Victoria, en este caso a las 7:30 de la tarde, para informar a todos nuestros oyentes que comienza la quinta Semana Mundial del Teatro y arranca este sábado 23 a las 7:30 en el Teatro Victoria con las obras Los Goonies, que me pirro por verla, y Eduardo Manos Tijeras. ¡Qué bonito! Y para hablar de esa quinta semana del teatro, ¿a quién nos has traído? Pues tenemos con nosotros a María Salas. Buenos días, María. Buenos días. Hola, María, qué gusto tenerte de nuevo por aquí. El gusto es mío, siempre. Bueno, cuéntanos, pues estás a tope, ¿no? A tope. Arrancamos y además este año es muy especial para nosotros porque cumplimos 15. Son 15 años de actividad cultural en la ciudad que obviamente es una cifra muy bonita, redonda, y nos hace mirar atrás. No solo a los inicios de la escuela hace 15 años, sino nos ha hecho mirar atrás a nuestra infancia, volver a esas primeras historias que nos emocionaron, nos hicieron reír, nos hicieron llorar y que de alguna manera incluso dirigieron nuestra vida hacia la interpretación. Uh-huh. Este es el año Remember. Hay una clara, bueno, una influencia así, radical, en los años 80, principios de los 90. El equipo docente de la escuela rondamos todos más o menos la misma edad. Tengo que decir que soy la más joven y que yo muchas las he visto porque mis hermanos son mayores y bueno, pues creces con ella. Quieres decir que son como yo más o menos, ¿no? Claro, exacto. Me ha visto. La mejor edad. Sí, la mejor. Siglo de oro. Pero que de alguna manera más jóvenes o más mayores las hemos vivido y hemos crecido y soñado con ellas. Fue una época preciosa con historias que no se olvidan, uh-huh, y que de alguna manera pues siguen en el tiempo. Por eso son de los 80, pero siguen siendo, podríamos decir, universales. Sin ninguna duda. Entonces tenemos, pues creo que un cartel a lo que es nivel infantil y juvenil bastante jugoso. Las obras. Tenemos Eduardo Manos Tijeras, Los Goonies, La Historia Interminable dentro, ¡ay, qué bonita! Dentro del Laberinto, E.T. Tenemos El Retorno de las Brujas, La Familia Addams. Y eso para el tema infantil y juvenil, que es durante el primer fin de semana. Luego, como no queremos dejar a nadie sin asistir estos días al teatro, pues habrá clásicos que nunca fallan. Tenemos Shakespeare, tenemos monólogos íntimos que trabajan los alumnos durante las clases, algunos son incluso de creación propia, tenemos obras de Ionesco y, bueno, adaptaciones de clásicos que nunca fallan. Y el segundo fin de semana, porque estamos del 23 al 31, tenemos una obra que nadie se puede perder, El mal de la juventud, dirigida por mi compañero Sergio Sanguino, en la que un grupo de estudiantes viven su último año de universidad y sienten que tienen que beberse la vida a bocanadas. Literalmente. Sí, esa no es para todos los públicos. Las que hemos hablado antes sí, porque son representadas por niños y adolescentes, por supuesto la pueden ver también adultos, claro. Les va a traer muchas emociones, recuerdos, pues nostalgia. Como nos ha pasado a nosotros en los ensayos, ¿no? Porque para nosotros ha sido como revivir, recordar, emocionarnos, pero nos ha sorprendido mucho lo bien que los chicos han recibido todo, ¿no? Porque para ellos ha sido un descubrimiento y han flipado, así, claro. Esta expresión tan... La utilizo. Tan de ellos, sí, ¿no? Sí. Y la verdad que ha sido un acierto y fíjate, lo que es elegir las obras y que gusten, que yo no sé si es porque estamos ya en faena en la quinta semana, yo creo que nos ha costado menos que nunca. Qué bien. Sí, muy bien. Y como colofón, como este es nuestro año 15 y somos escuela de teatro y cine, pues no queríamos dejar a nadie de la escuela sin participar en la Semana del Teatro, entonces... Se ha unido el equipo de los directores que estudian en la escuela con actores, un grupo de los que llevo yo, adolescentes, y los Cine Kids, y hemos hecho una versión metacine inspirada, basada en Regreso al Futuro, que esta será el jueves 11 de abril a las 8:30 en los cines Arte 7. ¡Qué increíble! ¿Cómo os lo curráis? Sí. Realmente, total, ¿eh? Total, total. Sí, ¿eh? Sí. Y es que la gente debería ir a ver las obras vestida de los años 80, con sus sombreras y sus cosas. Nada me gustaría más. Todos en el papel. A mí nada me gustaría más porque me daría a mí una libertad loca. Porque si me he visto yo sola, me decía, mira esta, aquí, robando protagonismo a los niños. El que vaya vestido de los 80 entra gratis o a mitad de precio. Lo vamos a poner, lo vamos a poner. La verdad es que me parece una iniciativa muy buena porque es una cultura que a nosotros, como treintañeros, vamos a dejarlo ahí, sí, nos llega. Pero estos chavales que ahora se denominan millennials, es que el inglés no es mío definitivamente, desconocen totalmente todas estas cosas, todas estas películas que son tan míticas del hombre, cine. Y que marcaron un tiempo, sin ninguna duda. Eso es. Porque, bueno, has hablado de películas, E.T. marcó mi infancia. O sea, yo creía en que todos los extraterrestres eran buenos. ¿Y después los Goonies? De ver a E.T. ¿Y los Goonies qué? Esos ya me pillan a mi mayor, ¿eh? Yo los Goonies no sé cuántas veces la habré visto. Pues yo la he visto un montón porque era la película favorita de uno de mis hermanos y vamos, es que la habré visto hasta la extenuación. Mi película favorita era la historia interminable, porque yo me enamoré de Atreyu, yo me enamoré de él. Claro. Y tengo que decir que, o sea, todas están fantásticas y animo a todo el mundo a ir porque tienen un precio muy familiar. Las de los niños infantiles y juveniles son a 2 euros. Claro. O sea, quien no va al teatro es porque no quiere. Sí, que sale más barato que ir a una hamburguesería a pues comer. Sí. Y mucho más sano. Por eso. Mente y cuerpo, ya te lo digo yo. Así que nos ahorramos una caña y vamos al teatro. Sí, luego no. Las obras representadas en El Salvador son gratuitas, van por invitaciones que pueden recoger en la escuela. Hay muchas obras. ¿Dónde podemos ver la programación para no perdernos ninguna o por lo menos poder elegir bien de momento, qué películas o sí, qué obras quieren ver? De momento yo voy a adelantar los días y las obras y los puntos donde se realiza, que en este caso son dos. Uno es el Teatro Victoria y otro es El Salvador. Pero igualmente en el folleto de cultura, en el de Loal de cultura, que lo podemos descargar. Bueno, hay en muchos sitios que está impreso, en muchas tiendas y demás. Y luego también lo podemos descargar de internet en la página del ayuntamiento de noaldecultura.org, creo que es. Sí, ahí se descarga. Y cómo no, incentivar a la gente a que se meta en las redes sociales de por la escuela. Tenemos web, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, todas. O sea, tenemos redes que hasta yo desconozco. Que las lleva, invéntatelas, María. La lleva Victoria. No pasa nada. Tenemos Trunda y de todo. Y es una buena oportunidad para que los padres que, bueno, pues que quieran meter en actividades un poco diferentes, a lo mejor a sus hijos, que no todo sea fútbol, o que algún niño pues dice, pues es que a mí no me gusta tanto el deporte, pero, o que sí me gusta el deporte, pero quiero hacer otras cosas. Sí. Bueno, pues es una, van a ir, si llevan a los niños a ver estas obras de teatro, pueden animarse a entrar en la escuela. Y bueno, pues y lo conocen y saben, claro, cómo se trabaja. Y es tan bueno, si ya no es para que sean artistas el día de mañana, que si quieren también, sino porque todo lo que sacan de bueno, que lo hablábamos el otro día en la entrevista, ¿verdad, María? Ese quitarse la vergüenza, atreverse a hablar en público, la seguridad en sí mismo, la personalidad, cómo la fortalece. Entonces, bueno, pues que es una buena oportunidad para que dar a los niños a conocer otra actividad. Yo me sumo completamente a ese ánimo que lanzas, porque hacer deporte está muy bien, pero tendemos siempre a olvidar una inteligencia que es indispensable y es la emocional. Exacto. Porque tener el cuerpo sano es muy importante, pero la mente, el corazón y las emociones también. Uh-huh. Y tendemos a olvidarlo, que existe la inteligencia emocional y que el teatro es contribuyente a todo eso. Y empuja a leer también. Exacto, y te da cultura. Te da seguridad, es un agente socializador también. Te da subidón. Tiene muchísimos beneficios y nada más lejos, igual que se hace deporte, debería alimentarse el espíritu desde pequeños. Bueno, pues queda dicho eso, nuestros oyentes. Y tengo que decir que me ha faltado una obra por decir que es muy importante. No, di todas las que quieras y si quieres hablar de alguna en especial más, pues sí. Por supuesto, tenemos tiempo. Bueno, igual que he hablado del mal de la juventud, que es así como la más potente de la semana, el último día, el 31, antes de la película, que es luego 10 días más tarde, tenemos Lisis Tra-Tra. Gracias por decirlo, María, porque todavía estoy pensando cómo leerlo. Lisis Tra-Tra. Bueno, no sé si conocéis Con Lisis la palma Tra-Tra. La tiene que y ser, ¿no? Así, sí. A los Rosalía. Es un claro homenaje, ¿no? También tenemos muchos chavales, ¿no? Pues de que les gustan, tienen distintos gustos. Y bueno, nos adaptamos también un poquito a ellos, ¿no? ¿Y por qué no? Lisis Tra-Tra es una obra de las más famosas de Aristófanes, que no sé si la conocéis, pero es un grupo de mujeres, que esto ya lo inventaron los griegos, ¿eh? Un grupo de mujeres que decide ponerse en huelga sexual para que sus maridos, sus hijos, abandonen las armas y tomar ellas el poder. Lo que pasa es que nuestra Lisis Tra-Tra pues tiene una clara inspiración actual, es una irreverente versión del clásico de Aristófanes con un filtro urbano y actual, donde se dan cita pues lenguaje de barrio, con motos de baja cilindrada y uñas de gel, no te digo más. Qué bonito. Vamos, llevado a la actualidad pura y dura. Qué bien. Y ese mismo día es que es muy interesante, porque aparte de esa versión reducida de Lisis Tra-Tra y que demuestra el poder de la mujer. Hombre, claro. Siguiendo hablando de mujeres, porque casi todas son féminas, cómo no, vamos a rendir un tributo a Lorca y todas sus mujeres en ese mismo espacio. Es un día que van a tener una doble obra, Lisis Tra-Tra y Lorca. Qué bonito. Y nada, o sea, todas son súper interesantes. Yo te hablaría de todas. No sé si... Empezamos, como ya hemos dicho, el sábado 23 a las 7:30 en el Teatro Victoria con Los Goonies y Eduardo Manos Tijeras. ¿Cómo se nota que es su favorita? Sí, hace ahí la pausa dramática, como Los Goonies, Los Goonies. No digo nada. Continuamos el domingo 24 a las 12 en el Teatro Victoria, La Historia Interminable, esa pausa para María. Y Dentro del Laberinto, ese mismo domingo a las 7 de la tarde tenemos El Retorno de las Brujas y La Familia Addams. Vamos al lunes 25, en este caso en El Salvador, a las 8 tenemos En la Cama. El martes 26 en El Salvador a las 8 igualmente, El Rey Lear. ¿Lo he dicho bien, María? Sí, lo has dicho perfecto. Es que me Lear. Lear, no te Lear. El chiste fácil, lo siento. El miércoles... Lleva toda la semana ensayándolo. Pues la salió bien, hombre. El miércoles 27 a las 8, bueno, decir que todas las obras de El Salvador son a las 8 de la tarde. El miércoles 27 tenemos Las Sillas. El jueves 28 tenemos El Temblor. El viernes 29 tenemos El Resfriado de Bobby Watson. Luego nos vamos al sábado 30. Perdona un momento, ahí todas las que hay de lunes a viernes son en El Salvador. Y gratuitas, sí, sí. Muy importante, ¿vale? O sea, es que por 2 euros, 5 y gratis, quien no vaya durante 9 días seguidos a una y luego hora al menos. Cine, a una obra es porque no quiere. Desde luego. El sábado 30 tenemos en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Sala Carmelo Castilla, lo que nos comentaba María de esa superproducción de E.T. Oh, fantástico. A las 12 de mediodía. Esa es la que yo quiero ver. El mismo sábado, de ahí ya de la Carmelo Castilla, nos vamos directamente otra vez al Victoria. A las 8:30 de la tarde con El Mal de la Juventud. Y por último tenemos el domingo 30 a las 7 de la tarde, que lo vas a decir tú, María, porque yo... Vale. Lisis, tra, tra. Eso. Y Lorca. Fantástico. Y con ello daríamos por concluidas la quinta semana del teatro. Quedaría 10 días después, una vez que hayamos descansado, la proyección de Futuro al Regreso en Los Artes 7. Futuro. Alfares, sí. Claro, es que es un homenaje a la película, no se puede llamar igual, la vamos a proyectar. Y es metacine, que es cine dentro del cine. Son niños jugando a que están grabando esa película, haciendo su preproducción, grabándola, en fin, un juego de niños, pero que está muy simpático. En la que ha colaborado mucha gente, nos ha ayudado Benedicta Tapetado para conseguir muchas cosas, porque quien no conozca a Bene no conoce nada. Y bueno, nos ayudó una colección de coches que es Gómez Castro, colección de coches Gómez Castro. Eso te iba a decir, digo, sí. ¿Quién no tiene un DeLorean en su casa? Pues no, DeLorean no tenemos. En nuestra versión La Máquina del Tiempo hemos ido, porque claro, luego a los chavales también les ha gustado saber la historia. En el primer guión de Regreso al Futuro, el DeLorean no existía. ¿Ah, iba sí? a ser una nevera. Ah. Entonces nosotros hemos vuelto a esa idea un poco, la caja de la nevera, y de ahí hemos construido nuestra máquina del tiempo. Porque un DeLorean, ya se los digo yo, señores, no van a ver en el cine. Van a ver nuestra propia máquina del tiempo. La propia versión de Futuro al Regreso. Futuro, ¿no? Al, Futuro regreso. Al Regreso, exacto. Pues muchísimas gracias, María, por habernos acompañado en este ratito de ocio. Y yo os deseo de verdad toda la suerte del mundo, que salga todo fenomenal, que se llenen las salas y que todo el mundo se aficione al teatro. Eso. Y que tengáis que montar otra escuela, por lo menos. Ojalá. Nosotros, mis compañeros Sergio Sanguino, Antonio San Miguel, Gonzalo Ramos y aquí la Menda Lerenda, os lo agradecemos infinitamente. Sabéis que esta es vuestra casa. Corina, continúa con el plan que teníamos para... Venga, sí, continuamos, aunque yo sigo dándole vueltas a los Goonies, ¿eh? No creas que no, ¿eh? Tú vente, como no vengas... Sí, no te preocupes, iré a verlo porque pensaba que era entre semana, pero cuando ya he visto que era el sábado, claro, digo, pues... Sábado. El sábado, sí. Continuamos entonces con el domingo 24, que tenemos una cita en los Jardines del Prado a las 12:30, en el Templete, claro está, con el concierto de primavera a cargo de la Banda de Música de Talavera y bajo la dirección de Valentín Esteban Reollo. Vamos al lunes 25 y tenemos en El Salvador, desde ese mismo día, 25 de marzo, hasta el 26 de abril, la exposición sobre el libro guía de grandes personalidades de Talavera. Muy interesante, lo podemos compaginar con el teatro. Por lo que más o menos he visto, hablan como de 11 personalidades ilustres de aquí, de Talavera de la Reina. Pues iré a ilustrarme yo. Por cierto, ahora, a cuento de lo que me has dicho y hablando de ilustrarnos, ¿habrás ido a ilustrarte a Santa Catalina? No. Pues tal día como... Es que me voy a matar, ¿verdad? El lunes, no sé si es el lunes 25 o... No hace falta que me mates tú, es que me voy a matar yo directamente. O sea, llevo un mes para ir y todavía no voy. Pues concretamente es... El 23 es, terminaba. ¿El 23? Estoy de muerte, sí, el domingo. No, el 24. Bueno, el 24. Tienes hasta el domingo estoy para llorando, ir. Mira. Tienes hasta el domingo 24 para ir. Creo que voy a ir mañana por la tarde. A ver si es verdad. Seguimos con el martes 26 y como buen martes tenemos a nuestros amigos del Cineclub Mariana con su cine de estreno en el Centro Cultural Rafael Morales en la Sala Carmelo Castilla a las 8 de la tarde, un drama noruego llamado El viaje de Nisha. Puntualizar que el idioma de las películas suele ser el original con subtítulos en español. Más cositas, Corina. Seguimos recordando las actividades de las bibliotecas. En este caso es la Biblioteca Niveiro, que desde este martes 26 de marzo hasta el 17 de abril tenemos la exposición de cuadros de filigranas por Lucas Fernández Calvo. Oye, que he estado viendo alguna foto y hace unos trabajos, madre mía. Además, ha sido cabeza de cartel. Cuando se dice el trabajo de filigrana... Filigrana. Sí. Además, si no recuerdo mal, ha sido portada de más de un folleto de mondas o de ferias o algo así. Sí. Bueno, seguimos con la Biblioteca José Hierro. A las 4:30 de la tarde tenemos un taller de seguridad informática para menores. Importante, que los niños sepan navegar por la red de manera fiable y segura. Muy bien. Con eso terminaríamos el martes 26 y vamos al miércoles 27, que tenemos... Como siempre decimos, nuestros amigos del Cine Club Mariana, en el Cine Clásico, en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Sala Carmelo Castilla. Normalmente es a las 7, pero puntualizar a la gente que esta película es a las 6 debido a su larga duración. Y tenemos un peliculón que es una comedia musical estadounidense llamada My Fair Lady. ¡Qué bueno! Mira, María pone cara de me gusta. Pues María, el miércoles a las 6 de la tarde. Ojalá, ¿no? Tiene teatro, creo. Sí. Bueno, seguimos recordando las actividades de las bibliotecas, en este caso es la Biblioteca Niveiro. A las 8:15 tenemos teatro. Esencias de mujer de a ver si lo digo bien, que tengo yo hoy la lengua un poco que se me traba. Teatrerana del Teatro de Amigos de La Salle. En la Biblioteca José Hierro, a las 5 de la tarde, tenemos en la Casa Ecológica, que yo no sabía que existía, que tienen una casa ecológica con un huerto en la Biblioteca José Hierro, y tienen un taller que se llama Tu Huerto en Casa, y lo imparte Gloria Brasero, monitora medioambiental. Qué bien, a eso voy a ir, porque me he comprado un macetero para poner mis hierbas de cocina y mis tomates cherry y eso para este veranito. Pues mira, aprovecha la ocasión. Sí que voy a aprovechar a ver qué puedo hacer yo en casa. Y por último ya tenemos el jueves 28, recordar la actividad de la Biblioteca José Hierro, a las 7 de la tarde tenemos la presentación del libro Me encontré con tu nombre, de Ángeles Cantero. Y con eso ya terminaríamos esta semanita de marzo. Plagada de cosas, que vamos... Iba a decir, es de marzo, que el que diga que en Talavera no hay cosas que hacer... Mira, el que es dice porque eso, no vive aquí. Desde es luego. Porque no quiere abrir los ojos. Muchísimas gracias a los dos, María. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Y yo aprovecho para agradecer a toda la difusión que nos estáis dando, a todos nuestros alumnos, que son 120 alumnos los que van a pasar por las tablas y por el cine Madre mía, estos días. Agradecer a mis compañeros, a las madres, abuelas de todos esos artistas que han venido sábados, domingos a traer los niños a ensayar. Agradecer a Beneta Petado, a Lucas Fernández, que es el encargado de la cartelería y nuestra imagen en este año 15. No sé si me dejo a alguien, pero será muy injustamente. Alejandro Blanco, de los Cines Arte 7, y a nuestro nuevo colaborador, el Cineclub Mariana. Qué bien. Pues a todos ellos, gracias por apoyaros en vuestra labor. Y a ti, Corina, muchísimas gracias, como siempre, por traernos esa fabulosa agenda del ocio y cultura de nuestra ciudad. De nada, nos a ti, Marina. Nos volvemos a encontrar el viernes. En una semanita, sí, nos vemos. Aunque nos veremos por ahí en alguna de las obras. Seguro. Gracias, chicas. Gracias. Chao.